Que no te grillen. Froilán López Narváez y Jorge Meléndez Preciado. Te invitan a participar en este espacio de análisis, reflexión y comentarios del acontecer nacional e internacional. Señores, muy inevitable y difícil no consentir en la idea de que somos memoria. El ser humano puede actuar, soñar, fingir, engañarse, ilusionarse a partir de esa capacidad de memorizar y usar la memoria. Y en la ficción de que se termina un año, porque de hecho no se termina nada, es otra ficción, una manera de contar, de cifrar, de entenderse. Y por las razones del reposo de fin de año de radioeducación, este programa, como puede y debe suponerse, es un programa anticipado, en el que hablaremos de contar, señor Melencillo, apretado resumen de asuntos que fueron, creemos, sustantivos. Y así marcó este año las vicisitudes de Michoacán. Por supuesto que puede estar tan desgraciado el estado michoacano como el guerrerense y otros, porque el infortunio de la pobreza y de la violencia marca a todo el país. Pero Michoacán y sus templarios, pues fueron, y son, y serán, nota, como se dice en el periodismo, permanente. Esto va para largo. Se ha agravado la situación por más que recientemente, o sea, a partir de esa fecha de transmisión, hace casi un mes, el gobierno federal, gobernación, dijo que habían rescatado Lázaro Cárdenas, que era y que es el emporio para tareas perversas, particularmente relacionadas con la droga. Pero, como es o ha sido un puerto de impunidades, pues ahí es también tránsito para armas y otras muchas felonías. Y pasaron a la notoriedad maligna las corporaciones llamadas templarios, o como pueden fingirlo otros llamándose templarios. El asunto, ya se dijo, desborda el área michoacana. Por ser de la manera de lo que se trata, pues lo mismo, las corporaciones narcas, como el tránsito, la exportación de malignos a otros estados. Michoacán es veramente una región tan hermosa como maligna ahora. Es operación relevante la atención a ese estado. Pero como son tantos los que están victimados, pues es muy difícil que se logre tener una eficacia o pronta u honda. Pero ni modo, Los malvados deben entender que inevitablemente se les encarará. No puede haber, no habrá, por más que tengan algunos municipios y regiones bajo su control, pues un gobierno de ellos, una república mexicana narca, pues eso no se puede. No se puede, así que los combates, los enfrentamientos, las matanzas ya se han especializado, les da por matar a funcionarios públicos. Lo mismo de procuradurías que agentes policíacos, y también se encara al ejército. En efecto, como han dicho más de un michoacano, estamos en guerra. Y estamos en guerra, Jorge. Sí, y en este asunto de Lázaro Cárdenas, el puerto este muy importante, que tiene una importancia desde hace alrededor de 40 años, ahí hay, habíamos comentado en un programa anterior, una cuestión acerera que se llama Sicarza, ¿no? Entonces hace 40 años que sabemos que tiene una importancia para el exterior este puerto, pero ahora la importancia no solamente es la exportación de acero, láminas y todo ese tipo de cosas, de componentes, incluso para la industria del automóvil, porque estas ya se usan mucho en México. No hay que olvidar que México recientemente está considerado el cuarto productor de automóviles del mundo. Y esto tiene que ver con algo que ha sido catastrófico, que sucedió en Detroit, y que para resarcir la quiebra de una ciudad importantísima, van, se supone, a vender una buena cantidad de obras, entre ellos algunos murales de Diego Rivera, que fue a hacer allá a Detroit, en la ciudad del automóvil, antaño. Y de los obreros, por lo tanto, por eso sí, fue, ¿no? Y de los obreros, desde luego, lo invitaron allá. Y entonces, este puerto ahora ya no es, decíamos, tan destacado en la exportación de acero y demás, sino en lo de las metanfetaminas. Capturaron, aquí sí vale la expresión, a la familia Valencia, que era la cargada de esto, que estaba en Colima, pero que tenía su puente de operaciones en Michoacán. Y después subimos al principio del sexenio del señor Felipe Calderón, que detuvieron a un señor Shelly Llegón, que por cierto estaba en Estados Unidos y desapareció, así como Caro Quintero, no porque esté tan escondido como el mexicano, sino que ya no supo nada de él. La autoridad estadounidense lo iba a procesar por tráfico de metanfetaminas y por otra cosa que salió recientemente, por lavado de dinero. Este señor lavó una cantidad de dinero impresionante, miles de millones de dólares. Por eso cuando lo capturaron, en su casa había pues unos closets llenos de dólares, ¿no? De a 10, de a 100, de a 50, justamente billetes con bajas denominaciones que se necesitan para el famoso lavado de dinero. Bueno, este puerto de Lázaro Cárdenas lo tomaron, la Marina al parecer está resguardado por ello, no sabemos tampoco qué pasó después de eso, etcétera. Y lo más reciente que hay en el caso de los señores templarios, que se difundió mucho, sobre todo en internet, fue una larga locución del señor Servando Gómez Latuta, en donde él decía que él había tenido reunión con muchos políticos que les pedían a ellos dinero para sus operaciones de campaña electoral, básicamente, pero de muchas otras cosas, pero imputaba ahí directamente a Luisa María Calderón la Cocoa, como que ella había mandado a un personaje para que le pidieran dinero a Servando Gómez Latuta, y decía, no, los que están metidos con nosotros no solamente son los del PRI y los del PRD, sino directamente la señora Cocoa Calderón. Esto trajo un revuelo tremendo. En el Senado cerraron filas todos a favor de la hermana de Felipe Calderón, pero ahí queda clavada esa daga, esa duda, esa espina, porque en este largo video, por medio de las redes sociales, que sabemos que en muchas ocasiones tienen una mayor importancia y trascendencia que los propios medios escritos, sobre todo en los lugares de origen de donde suceden una serie de acontecimientos, pues, como se dice ahora, se viralizó, o sea, se hizo no solamente local, se hizo nacional, sino se hizo internacional. Y entonces, ahí estamos nuevamente con este asunto que tiene que ver con la corrupción de estos malosos, malandros, o como se les quiera decir, a toda la clase política, e incluso, ellos dicen, y creo que tienen razón en decirlo, policías locales, policías estatales, policías federales, y hasta acusan, no directamente, pero a miembros del ejército y de la armada. O sea, de la DEA. ¿Sí? De la DEA y de la CIA y de todos ellos. O sea, estos cuates han corrompido y corrompen a quien se les pone enfrente, porque la cantidad de dinero que manejan, y por eso sacamos a colación al señor Shelly Llegón, la cantidad de dinero que manejan, pues rápidamente y a la mano, no necesitan darle cheques a uno ni una tarjeta de crédito o de débito, es impresionante. Por lo tanto, tienen la posibilidad de corromper y a la vez de tener impunidad en muchas de sus acciones, como vemos que continúa en Michoacán y en muchos otros lugares, porque no ha parado ni la matazón, al contrario, ha crecido, ni ha parado el trasiego de estas drogas. Y entonces estamos ante un problema verdaderamente mayúsculo, maestro Florian López Narváez. Pues qué bonita Navidad. Durante el primer año de gestión y auxiliado por el mecanismo del Pacto por México, en el que estuvieron involucradas las dirigencias en turno de los tres principales partidos políticos del país, PRI, PAN y PRD, el gobierno de Enrique Peña Nieto concretó acuerdos políticos que derivaron en el impulso legislativo de reformas de las llamadas estructurales. En el contexto de los actos conmemorativos de su primer año de gobierno, Enrique Peña Nieto reconoció el aporte de los grupos de oposición para consolidar los cambios legales de fondo que requiere el país. Las reformas transformadoras son resultado de un trabajo en equipo, en el que aprovechando nuestra valiosa pluralidad, todos nos hemos puesto, y cuando me refiero a todos, hablo de todas las expresiones políticas que han hecho posible los cambios y las reformas que ya se han concretado. Todos, invariablemente, se han puesto la camiseta de México. Las reformas transformadoras del país o de gran calado se estrenaron con la reforma educativa, cuyos alcances aún están por definirse en su aplicación, toda vez que persisten una serie de protestas y rechazo por parte de grupos de la disidencia magisterial aglutinados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. La reforma constitucional en materia educativa, tras ser aprobada por el Congreso y avalada por los congresos locales, fue promulgada el 25 de febrero del año 2013 y se completó hasta septiembre con la publicación de las reformas secundarias en la materia. Otra de las llamadas reformas estructurales que se logró fue la referida al ámbito de las telecomunicaciones. Esta reforma puso al día uno de los sectores más estratégicos de la economía y definió nuevas reglas de competencia económica. Con estos cambios legislativos se creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFETEL, y se establecieron nuevas bases de operación de la Comisión Federal de Competencia a fin de que el Estado garantice que los servicios del sector sean prestados con condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, competencia, acceso libre y continuidad. Con esta reforma se buscó además el fortalecimiento de derechos fundamentales en esos servicios de telecomunicaciones y se propuso ampliar las libertades de expresión y de acceso a la información, así como la inclusión digital universal, además de ofrecer una mayor cobertura en infraestructura mediática y de telecomunicaciones. Sin embargo, a pesar de que los cambios legales en el sector de telecomunicaciones fueron considerados históricos por actualizar la relación del gobierno con los llamados poderes fácticos del sector vinculados a los medios de comunicación y en materia de telecomunicaciones, aún los alcances no se observan en toda su dimensión, ya que deben aterrizarse en la ley secundaria del sector, normatividad que lleva ya un retraso en su funcionamiento. La reforma hacendaria y de seguridad social fue otro de los impulsos legislativos en este año. El gobierno de Enrique Peña Nieto planteó inicialmente estos cambios con la idea de impulsar efectos redistributivos progresivos. La propuesta inicial de gravar con IVA, colegiaturas y operaciones hipotecarias fue modificada por el Congreso, considerada por especialistas como más que una reforma profunda de la hacienda pública, una mera miscelánea fiscal. La propuesta inicial del Ejecutivo Federal fue acotada por los legisladores. Entre los cambios en la materia, destaca la eliminación del impuesto empresarial a tasa única, el IETU, así como la eliminación del impuesto a los depósitos en efectivo, la aplicación progresiva del ISR conforme se dan los ingresos salariales, el gravamen de 10% a las operaciones de la bolsa, la aplicación de un impuesto del 8% a la venta de alimentos con alta densidad calórica y un peso por litro a los refrescos y bebidas saborizadas, cuyos recursos se destinarán a programas de salud pública. En materia de seguridad social, se buscó crear una nueva red de protección social universal y proteger los derechos de los adultos mayores al reformar el artículo 4 de la Constitución para garantizar una pensión universal que cubra los gastos básicos durante la vejez para las personas mayores de 65 años. Para que no te grillen, Víctor Bárcenas. El juicio de un gobierno, pues, es inexorablemente equívoco, sobre todo en una democracia que más bien es formal, más que real, tolere con espíritu navideño que reincida en la creencia, en mi caso certidumbre, que no puede haber democracia si no hay democracia económica. Sé que esto es muy difícil, pero está claro que si la gente no tiene posibilidades de lo que llaman educación, que en realidad es más bien ilustración, no podría exhibirse a un número abundante de mexicanos que puedan hablar con conocimiento de causa, así sea básica, pues de la Constitución. Muy difícil también que la mayor parte de los mexicanos puedan dar cuenta, tener información de la realidad de los estados de la República. Aún quienes estamos metidos en eso, pues es muy difícil que podamos ponderar qué pasa en el mismo Yucatán, Puebla, Colima, pues no se puede, y por supuesto averiguar qué pasa en los estados en guerra, como es el caso michoacano, el de Guerrero, y no poco de Oaxaca, Tamaulipas, Sinaloa, pues cómo es posible tener notas. Sin embargo, pues se tiene que juzgar, y se juzga el reformismo, que es la tarea a la que están dedicados, o la oferta de todo gobierno. No hay en rigor un gobierno que esté en un tránsito revolucionario firme. Quizás algo Vietnam, quienes están con insurrecciones en países árabes, pero pues no, la propuesta de revolución es el caso. Y por supuesto el señor Peña Nieto se finca en esa. Y como ya oímos en la precisa nota que nos acaban de proporcionar, pues más son los líos que los resultados en el reformismo del neopriismo, que yo le llamo desde hace mucho Partido Revolucionario Involucional, porque parece que es para atrás y no para adelante. No, ahora mismo se ha restaurado, si es que alguna vez se fue, la verticalidad del Poder Ejecutivo. Como sea, no han tenido simpatía amplia, y una de las más provocadoras de rejocidad es la reforma educativa. Ahí está la gente en la calle. Y en días recientes, la reforma energética. ¿Cuáles son los pleitos que habían discutido? Ya de hecho ya aprobaron en mucho la reforma energética. Son los contratos con la iniciativa privada, la propiedad de los hidrocarburos. Por más que se lee el texto constitucional que el dominio de la nación sobre los hidrocarburos es inalienable e imprescriptible, lo cierto es que no les interesa quién la propiedad, sino los negocios que hacen con ella. También motivo de pleito que ya avanzaron los derechosos, ahora muy con la participación del PRI, en las concesiones y licencias, y ahora se propone un fondo mexicano del petróleo para operar en el 2015. Sería un fideicomiso para administrar la renta petrolera y establecer métodos de ahorro del capital obtenido. También empresas que reporten beneficios. Se supone que las compañías que inviertan en exploración y explotación de hidrocarburos podrán incluir en sus informes contables las ganancias esperadas de esas inversiones. También esta cosa que no existe sino superficialmente, circunstancialmente, que es la transparencia. Porque, pues claro, Pemex es un nido del más perverso de los sindicalismos y de muchos otros que hacen negocios con el saqueo y con la vinculación con los organismos oficiales. Y por lo tanto, lo que se discute y se alega, los periodistas dicen, más tenemos que hacer algo porque en el 2013 las pérdidas, no ganancias, fueron por 7.121 millones de pesos. De manera que es una empresa que pierde y no que lo Y así podríamos seguir con las otras reformas propuestas por el gobierno, pues que lo más que suele lograr generalmente es ser textos obligatorios por la inscripción en los textos constitucionales, pero el reformismo de Nieto no tiene amparo en la realidad ni de la izquierda, como era suponerse, Jorge. Pues no, y no solamente nos decimos nosotros que podríamos ser catalogados de izquierdistas, de radicales, de liberales extremos, sino nos dice el señor Enrique Krause en un texto publicado primero en El País y después en el periódico Reforma, alerta de que si esta reforma energética no tiene el consenso en el país, que no lo tiene, podrá traer problemas muy serios. Hace incluso un análisis histórico de cómo una serie de reformas que se han hecho en el país, que no han tenido el balance, la quiesencia de diferentes grupos, han traído después graves y difíciles problemas. Y recientemente también apareció un análisis de la Academia Mexicana de la Lengua, que la preside actualmente un conocido del maestro López Narváez, Felipe Garrido, y él dice que los libros de texto no solamente tienen 117 faltas de ortografía, sino tienen incoherencia en muchas cuestiones, tienen redundancia en otras, hay imágenes que no tienen que ver con el texto, y hay explicaciones tan banales, tan superficiales, tan sin sentido, que cuando se habla de Benito Juárez simplemente se saca su famosísima frase de el respeto ajeno es la paz, pero no se habla de el respeto al derecho al ajeno. Derecho ajeno es la paz, tienes razón, el respeto al derecho ajeno es la paz, y no se habla de la laicidad, no se habla de las reformas que hubo en aquellos años, no se habla de las transformaciones, etcétera. Entonces, aquí vemos que esta cuestión de la reforma educativa tiene todavía muchos asegúnes, y a la vez, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el CENTE de Juan Díaz de la Torre presentó 5 libros. Si este CENTE avaló los libros de texto, porque en realidad el autor de esta obra es el señor Fernando Yáñez, que fue el yerno o es yerno del Bester Gordillo, con también el aval de el CENTE, pues ya nos imaginaremos cómo están una serie de cuestiones internas. Por lo tanto, estas dos reformas, que son las reformas fundamentales, tienen asegúnes, cuando menos. Y otra reforma que había despertado muchas expectativas y se había pensado que habría un cambio, que es la de telecomunicaciones, no tendrá la ley reglamentaria sino hasta marzo o abril del próximo año. Y ya algunos dicen que esta reforma, que se suponía iba a tratar de mellar el duopolio Televisa-TV Azteca, que ya vimos que es muy difícil mellarlo porque ya hasta TV Azteca compró un segundo equipo de fútbol, algo que no se debería de dar, el Atlas, y que iba a golpear el cuasi monopolio del señor Slim, pues no se va a poder hacer, cuando menos de ahora hasta marzo, y en marzo quién sabe, porque ya hay una involución, como decías. Por lo tanto, hay estas reformas que no están realmente consolidadas, ni van a fondo, ni son transformadoras en serio, a pesar de que, como diga el señor Enrique Peña Nieto, nos pongamos la camiseta, cuando menos yo no me pondría a poner una camiseta de esas y otras reformas, y hay otras que quedaron postergadas. La reforma anticorrupción, por ejemplo, no pinta, ni siquiera para el próximo año, la reforma que tiene que ver con la publicidad gubernamental quedó postergada porque el próximo año el gobierno gastará alrededor de 1.500, cuando menos presupuestados, millones de pesos en publicidad en cosas que no necesita publicitar, como la Compañía Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, etcétera, y así por el estilo. Por lo tanto, estas grandes reformas que venían, pues no van a ser la modificación en el panorama ni económico. Ya hablamos en ocasiones pasadas de la reforma financiera, como quedó mal con tirios y troyanos, ¿no? Y bueno, a la clase media le da una zumba terrible, ya lo veremos el próximo año. Y como estas reformas, que se suponía que eran parte de un proceso muy importante de modificaciones, de transformaciones, de cambios en el país, pues quedaron hechas pues muy liliputenses, diría un politólogo. Por lo tanto, pues el momento mexicano del que hablaban los informativos extranjeros, la transformación mayúscula que decían otros mexicanos, se quedará en algo que no llegará muy lejos y traerá problemas en todos sentidos, como lo estamos viendo ahora, pero quizás lo veremos más adelante de una manera más contundente. Un personaje que fue célebre en el canto sonero y rumbero. Esta Navidad voy a parrandear, por si la huesuda, caramba, me viene a buscar. Esta Navidad voy a parrandear, por si la que viene no la puedo gozar. Esta Navidad hay quien me pare, voy a acabar. Sí, señor. Y ya se ha dicho, porque así lo ha impuesto, la llegada de el Papa Francisco, al que yo cariñosa y gustosamente le digo Pachito el Che. Y vaya que la tiene pesada este buen hombre, cuya sencillez y humildad y de veras principios cristianos le llevan a tener una bronca mayor con la burocracia terrible que incluye pederastia. Uno es el fenómeno universal, que se sepa, y otros asuntos que son graves: el lucro, el Banco Vaticano, la moralina que predican los colegios, que no son escuelas, los colegios católicos, la banalidad que se escucha en las iglesias, en donde las homilías y los dichos de los curas pues son superficiales, no entran que se pueda oír a lo que sí le entraba el Señor Jesucristo, según se cree, que él se metía directamente, como diría alguna lara, se metió con las putas, que es un incidente muy simpático, y ahí me tiene muerto de risa que esta señora, según la vimos y oímos, haya hablado a sus colegas denostándolos como hijos de su pura madre. Conté. Ah, la señora Laida Sansor. La señora Sansor. En fin, la tiene dificilísima el Papa, en tanto, como lo hará hasta donde pueda, procure pues por lo pronto evitar los males de esa gran prostituta que dijo un católico que es la Iglesia Católica. No fue dicho por un alien ajeno a la Iglesia, sino un santo dijo la gran prostituta. Pues sí, como sea, pues es una obra humana. Y hasta el señor Vallejo hizo ahí, el señor Fernando Vallejo hizo ahí una obra, La Puta de Babilonia, ¿no? Sí, sí. Tomando bueno, ese tipo de cosas. Pues sobra las denuncias, uh-huh, las quejas, ¿no? Y felizmente subsiste algo que es clave en lo que ha insistido mucho Pachito el Che, la solidaridad. Porque la fe, operada en actos, corresponde a lo que dice el viejo dictado: obras son amores y no buenas razones. Entonces la prédica en templos, en donde operan los curas y las monjas, pues sí, es muy linda prédica, pero ¿dónde está la obra de amor, que es precisamente la solidaridad con los pobres? Algunos tuvimos la fortuna de conocer gente que estaba de veras metida en los conflictos humanos y sociales, en mi caso con don Sergio Méndez Arceo, a quien respeto y recuerdo con mucho cariño. Pero Pachito le decía, ¿qué va a hacer con tantos dineros, con tanta hipocresía, con tanta superficialidad? Entonces dice, bueno, pues él diría con toda razón, bueno, pues yo hago lo que puedo. Y lo que puedo es poco o mediano, finalmente pues será los propios fieles quienes pudieran hacer las innovaciones. Y como digo, el influjo es muy fuerte porque es a la Iglesia Católica, a los católicos, a los que se les endilga o asumen la moralina. Por ejemplo, en México la moralina, que es una falsa moral, hipócrita moral, pues la predican generalmente estos señores en sus escuelas privadas, faltaba menos, y en sus templos, y quizás no tanto en parroquias, porque pues ahí es para pobres, ahí no hay negocio de mayor importancia. El influjo pues es importante. México es la diócesis más grande del mundo, eso da idea de la importancia política y de moralina que tiene la Iglesia Católica en México. Pero Latinoamérica es un continente con mucho influjo de esta catolicidad, y el que tiene que responder por la empresa eclesiástica pues es Pachito el Che. Se ha visto parcialmente como poco a poco se empieza a advertir pues lo que es el empeño de este señor, y que cumple o trata de cumplir la consigna que decía otro cura que fue a Cuba y que, en fin, fue Alberto de Escurdia, ¿no? ¿Qué es ser cristiano? Darle la mano a otro, Jorge. Pues sí, yo creo que el señor Bergoglio, o sea Pachito, ha planteado varios, desde mi punto de vista, desafíos muy importantes. El texto que una vez ya nos referimos a él, la famosa alegría del Evangelio, en donde yo después analicé y dije, bueno, este texto puede ser hasta parte de la obra de un marxista actual, polaco, exilado, Zygmunt Bauman, en donde señala justamente toda una serie de males de la globalización, de la situación neoliberal que vivimos, etcétera, etcétera. Que resume en tres o cuatro frases a lo largo de su obra, que es que pues vivimos en un mundo en donde lo único cierto es la incertidumbre. No hay certeza de muchas cuestiones, Y lo dice así la alegría del Evangelio, parcialmente porque dice que hay que justamente darle la mano a los pobres, ayudarlos, auxiliarlos, no verlos como un montón más, sino acercarlos a la fe para que tengan una certeza de ser seres humanos. O sea, hay cierta concordancia entre unos y otros. Y el señor Bauman dice también que a muchos seres humanos se les ve como la excrescencia de la humanidad, no se les toma en cuenta como individuos, sino como algo desechable, etcétera, que también dice el señor Bergoglio, etcétera. Entonces, hay una nueva manera de ver las cosas, ligada a otra que, como ha analizado bien un periodista que me gusta mucho leerlo en las páginas de Milenio, Roberto Blancarte, señala que una de las cuestiones nuevas de don Panchito es que hay que romper con las jerarquías de la iglesia para nuevamente ir a la clase social que sea, atraerlos, no esperar que lleguen a la parroquia, ni al templo, ni a las fiestas, ni a las congregaciones, sino ir a ellos, tratar de fundirse con ellos, estar con ellos en sus lugares y atraerlos a este catecismo, nuevo catecismo o forma diferente de ver las cosas. Y la tercera cuestión que acaba de decir, que nos llega de manera muy directa, es esto que supimos de la pederastia, ¿no? En, que no es único de México, si no hemos visto ni de esa religión, desde luego, pero vimos cómo en Boston casi también quiebra la iglesia de Boston por la cantidad de dinero que tuvo que pagar por un cardenal ahí que hizo de las suyas junto con todos los demás. Vimos que en Europa también hubo casos muy sonados, etcétera, y yo creo que esta apertura va a llevar a otras aperturas, porque también, en efecto, no solamente de esta religión y de otras religiones, sino ya estamos descubriendo que en las escuelas, ¿verdad?, los maestros abusan de los jovencitos, ya estamos descubriendo que en los sindicatos, ya lo sabíamos, pero también hay mucha candela ahí metida, en fin, es decir, es un problema universal. Pero yo creo que al momento en que alguien pone el acento en las cosas y las trata de remediar, primero destapándolas, después tratando de sanearlas, puede ser el guía, el faro para una nueva circunstancia, que es lo que pretende la iglesia en este momento con Panchito, ¿no? Es decir, no es porque sea solamente en la iglesia católica que suceden este tipo de cosas, es decir, el desapego de las jerarquías con las bases. Bueno, sabemos que en los partidos políticos hay un desapego infinito, ¿no?, entre las jerarquías y las bases. Vimos cómo el derrumbe de los llamados socialismos reales se dio en gran medida por eso, etcétera. Entonces, que la iglesia ahora pretende hacer esta transformación tan necesaria, porque como quiera que sea, sigue siendo uno de los imperios importantes del siglo XXI, no el imperio económico, porque ahí en el Banco Ambrosiano han tenido una serie de líos tremendos y siguen con problemas financieros horribles, pero sí un imperio de las conciencias del hombre. Entonces yo creo que es muy importante que venga un renovador que diga, pues hagamos las cosas de manera diferente para que podamos transitar más adelante, no con la amargura, no con la distancia que hay entre unos y otros, no con el recelo que hay entre el creyente y el de mayor jerarquía, etcétera. Y yo creo que es un llamado a la iglesia mexicana que, salvo algunos ejemplos, el de Tomás Gerardo Alas, el de Samuel Ruiz, el de Raúl Vera, etcétera, pues son granitos en un arroz muy negro, ¿no? Granos blancos en un arroz muy negro, y creo que la jerarquía eclesiástica mexicana debería en serio tomar en cuenta las opiniones de este señor que quiere transformar las cosas. No es probable que lo haga. Pero en fin, estando en Panamá, vi por la televisión una misa que me ratificó en la fe. Era una misa rumbera. Y desde que estaba en el atrio, el oficiante y los feligreses empezó el guateque. Y entraron a la iglesia rumbeando, en estricto sentido rumbeando. Y los cantos eran expresados con el sabor de la gracia afroamericana. Por esto muy bien que Francisco Hugo haya aportado en vísperas de la Navidad esta Navidad en Puerto Rico. Hay quien cree que es índole de los seres humanos la buena voluntad, una interpretación que no sostenía el señor Rousseau, hace pensar, quiere hacer pensar, fantasear, de que el ser humano es un ser pacífico por naturaleza. No, no que no pueda tener ánimos de paz, pero el ser humano es un ser agresivo, lo cual no quiere decir destructivo, pero el ser humano pues combate, pelea y escoge o usa ideologías, religiones para sus combates. Esto viene a cuento por los conflictos en la tierra, pues que tienen siglos, no son pleitos recientes. No tenemos permanente o mucha información puntual sobre los países árabes, tan distintos como son, los hay opulentos, pero de veras de riqueza descomunal por el petróleo básicamente, y los hay miserables a lo bestia que se dice por aquí. Pues son los conflictos árabes los que tienen también en jaque la llamada paz mundial, que no es tal paz, es pacificación. Se pacifica un área, en otro intervienen los yanquis, en otros momentos los rusos, en fin, los interesados en que determinadas áreas del mundo permanezcan bajo el control de personas muy interesadas, como es el caso de distintos países, particularmente Egipto. Pensamos en Egipto como si fuesen iguales. No, ahí hay tantas variedades étnicas, incluso matices lingüísticos, como los hay en México. Bueno, ojalá en esas áreas, pues por lo menos haya una pacificación, que no suele ser justiciera ciertamente. Vamos a hacer este acto de buena fe, ingenuo, inevitable, de desearles alegría, reunión con la gente que quieren. o mejor conciliación con la gente que han odiado. Jorge. Pues sí, y simplemente para concluir, es las revoluciones que hubo allá en Arabia, que se llamaron así, no fueron tales, fueron revueltas de internet y demás, y ahora hay otra serie de conflictos, pero sí, ojalá se pueda uno conciliar con el otro. Hay una buena cantidad ahora de personas que están por esta vía y creo que es la correcta. Y ya hablamos en el programa pasado de Nelson Mandela, que trató de hacer esto y lo logró en buena medida, no total y cabalmente, pero es lo que se pide ahora en estos momentos, la reconciliación con el otro. Ahora ya quedó muy claro la hipocresía yanqui. Otra vez fue declarado terrorista y ahora van a sus exequias. Ah, qué seres humanos. Particularmente en estas horas, días, logren buenas razones y muchos amores. A su fin, que no te grillen. El equipo de trabajo de este espacio te espera el próximo viernes a la misma hora. Participamos en este programa Froilán López Narváez, Jorge Meléndez Preciado, Luis Luna, Antonio Fernández, Arturo Mendoza, Alma Lidia Martínez, Víctor Bárcenas, Eréndira Salazar, Hugo López, María Eugenia Pulido y Laura Elena Padrón. Y recuerda, ¡que no te grillen! Una producción de Radio Educación.